Sacude tus caderas. quieres la presión, con mi flow bien merazón. Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón. Media vuelta, presa perfecta. Si otra gata protesta, se le acabó la fiesta. Si ella se molesta, oye, que le paga esta. Luni, entonces, pa' que no muera, déjala caer. Tira al medio, que eso era pa' ayer. Pilla duro contra la pared. Tiburón que se la va a querer comer. Pa' que no muera, déjala caer. Tira al medio, que eso era pa' ayer. Pilla duro contra la pared. Tiburón que se la va a querer comer. Paleta, siéntate y cómete la completa. Paleta, dame paleta. Ya ves tu chica y mamá rompa la dieta. Ya, DJ. pienses más. Sé que tú quieres, déjate de guille y cuídate donde te pille, mujer. No lo pienses más. Sé que tú quieres, déjate de guille y cuídate donde te pille, mujer. Dale sobra en la cuenta y está cobra. No me le celebro con matar. Devuelvan palán en la mía, bien galán, galán. No va a ver dulce si se van. Chúpele ahí, mami, así. Se va yaldeando, pa' que la gata goce. Tengo calderón pa' que retoce.

lleva la locura. Que me lleva la locura. Que me lleva la locura. Chulería en pote, vamos con calma, que lo que traigo sale del alma. Y el que se pone bruto solito se enfanga, vamos a hacerlo con la ropa puesta. Quedó tan asqueroso que hasta apesta, lo que hay en llega. Yo pica pa'l mundo, si yo no sé, yo no abundo. Oye, pa' que mangue, si llegó el cambumbo. No te me pongas patrona, llegó el del barrio Carola. El área este abusando, aunque traiga lo que suelto es más su camba pa' la que se lamba. Pa' que mi pollito mueva su narga con los mitos. Mueva su pumpu, yo lo que siento es más tumba pa' la que se lamba. Para que mi pollito mueva su nalga con los disuntos. En la payarte le mete el zunzu. Para que el latico mueva su pumpu. Salte, si no estás bailando con ella, salte. Y, Yandel, si no estás perreando con ella, salte. Rudy, medio millón de copias obligadas. Si no estás bailando con ella, salte. El dúo Victoria. Pasó, pasó entre tú. claro ya, ¿ok? Acércate. Olvídate de él, vente conmigo. Acércate. Toma, toma. No te voy a fallar. Acércate, bandida. Claro que te digo. Hagamos tu escondida. Sé que tienes un nombre y que a él le responde. Acércate, bandida. Hagamos tu escondida. Sé que tienes un nombre y que a él le responde. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar. Me dicen que chino la que tú haces aquí. Pasó en el celular, estoy aquí. Me dice, mira, cochi, ¿dónde tú estás? Recuerda que esta noche tenemos que cantar. Me dice, pero el celular que acaba de llegar. Y yo le digo, no lo puedo cochinear. Nos fuimos, cochineando, nos fuimos, cochineando.